Estos son los titulares del jueves 29 de diciembre. Hong Kong relajará las restricciones por coronavirus aplicadas a su frontera con China continental. El primer ministro de Japón realizará una gira por países del G7 el próximo mes. La acerera japonesa Nippon Steel apela a la sentencia de un tribunal surcoreano que ordena la venta de sus activos. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. El gobierno de Hong Kong anunció que tiene previsto reabrir la frontera con China continental para mediados de enero. Desde hace unos 3 años están en vigor rigurosas restricciones por coronavirus al cruce de personas en ambas direcciones. El jefe ejecutivo hongkonés, John Lee, declaró a los reporteros el miércoles que las autoridades se proponen volver a abrir todos los puntos de entrada. Reveló también que Hong Kong relajaría las medidas anticontagio hoy jueves. Las personas ya no deberán someterse a una prueba PCR a su llegada al territorio y no se requerirá a las autoridades identificar a quienes hayan estado en estrecho contacto con alguien infectado. El anuncio del miércoles coincide parcialmente con el plan de Pekín de modificar drásticamente sus restricciones transfronterizas el 8 de enero. Entre tanto, el gobierno de Japón decidió limitar a 4 aeropuertos, entre ellos los de Narita y Haneda, la llegada de vuelos directos provenientes de China y Hong Kong en respuesta a la rápida propagación del coronavirus en China. Se han suspendido los vuelos a lugares turísticos populares como Naha en Okinawa y Shinchitose en Hokkaido. El jefe ejecutivo Lee manifestó a los reporteros que había transmitido al gobierno japonés el descontento de Hong Kong por estas medidas. Agregó que desea que se las retire lo antes posible. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, se prepara para visitar países del G7 el próximo mes y reunirse con sus mandatarios. La gira se da en la antesala de la cumbre del G7, de la que Japón será anfitrión en mayo de 2023, y que tendrá sede en Hiroshima, ciudad que sufrió un bombardeo atómico. Fuentes del gobierno señalaron que se están llevando a cabo los preparativos para que Kishida visite países de Europa y América del Norte entre principios y mediados de enero, con el fin de celebrar reuniones cumbre con los líderes del G7. Se tiene planeado que el primer ministro exprese su disposición inmediata para liderar una respuesta internacional a la situación en Ucrania, el problema de suministros alimentarios estables, la necesidad del desarme nuclear y el cambio climático, entre otros asuntos. También buscará fortalecer los lazos con los líderes y exhortará a cooperar para que la cumbre de mayo sea un éxito. Durante su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, Kishida tiene previsto exponer que Japón ha revisado documentos clave sobre defensa para fortalecer significativamente la capacidad de Japón en ese ámbito. Dichas enmiendas permitirán que Japón lleve a cabo contraataques. Kishida también informará a Biden su política para incrementar el gasto en defensa como una forma de fortalecer aún más la alianza con Estados Unidos. La acerera japonesa Nippon Steel apeló la sentencia de un tribunal de Corea del Sur que ordena la venta de activos de la empresa con fin de indemnizar a demandantes surcoreanos que han exigido compensación por trabajos en tiempo de guerra. En 2018, el Tribunal Supremo de Corea del Sur ordenó a la firma japonesa indemnizar a los surcoreanos que afirman haber sido obligados a trabajar para la compañía durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, su participación en una empresa conjunta con una acerera surcoreana fue decomisada y un tribunal de distrito aprobó que las acciones se vendieran. Inmediatamente después, Nippon Steel presentó una apelación a la sentencia, pero fue rechazada en septiembre de este año. El lunes, la firma apeló esta decisión. El caso será tomado por el Tribunal Supremo de Corea del Sur. Industrias Pesadas Mitsubishi, otra empresa japonesa, presentó una apelación similar sobre el mismo asunto. El gobierno japonés sostiene que todo derecho al reclamo se resolvió completa y definitivamente en 1965, cuando Japón y Corea del Sur normalizaron relaciones. La acerera Nippon Steel señala que una serie de sentencias de tribunales surcoreanos se oponen al acuerdo de 1965, así como a una sentencia del Tribunal Supremo de Japón. La firma señaló que continuará tratando el asunto de manera apropiada, tomando en cuenta las negociaciones bilaterales a nivel gubernamental. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón confirmó 20.243 nuevos casos de coronavirus en Tokio el miércoles. La cifra representa una caída de 943 casos respecto del mismo día de la semana anterior. Es la primera vez en 23 días que se produce tal disminución. El ministerio también confirmó 21 muertes por COVID-19 en la capital. El número de pacientes graves conectados a respiradores o a máquinas ECMO era de 49, 3 menos que el martes. En todo Japón se confirmaron 216.219 nuevos casos y 415 muertes el miércoles. Es el mayor número diario de decesos que se registra desde el comienzo de la pandemia. La Asociación Japonesa de Fútbol dio a conocer el miércoles que Moriyasu Hajime, director técnico de la selección masculina, conservará su puesto. Tashima Kozo, presidente de la asociación, dijo que Moriyasu estará al frente del equipo hasta la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. Con esto, Moriyasu se convertiría en el primer director técnico japonés que conserva su puesto tras una Copa Mundial. En Qatar 2022, Japón avanzó a los octavos de final después de vencer en la fase de grupos a Alemania y España, potencias en el fútbol, pero no consiguió llegar a los anhelados cuartos de final. En una conferencia de prensa, Moriyasu expresó su decepción por no haber conseguido su objetivo en la Copa Mundial. También dijo que ha venido pensando cómo habría podido llevar a su equipo al triunfo. Dijo que está consciente de que le esperan más dificultades, pero que utilizará sus experiencias en el fútbol japonés y continuará haciendo frente a los retos, al mismo tiempo que responde a los cambios que se presenten. Agregó que hará todo lo que esté en sus manos para incrementar el valor de los jugadores y el fútbol japoneses. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.